Las medusas, también llamadas aguamalas, malaguas, aguavivas, aguacuajadas o lágrimas de mar, son animales marinos pertenecientes al filo Cnidaria, conocidos antes como selenterios. Son pelágicos, de cuerpo gelatinoso con forma de campana y de la que cuelga un manubrio tubular. Perdonad por lo que acaba de ocurrir, nos hemos liado con los audios en producción. Bueno, ahora sí, buenos días chicos y bienvenidos a otro programa de la radio escolar. Sí, seguimos aquí, nos vas a aguantar 8 meses más. En el programa de hoy hablaremos sobre la musicoterapia y mis compañeros aquí presentes os pasarán a explicar. Hola, buenos días, mi nombre es Zaira y procederé a decir qué es la musicoterapia, dónde nació o dónde nace. La musicoterapia es la utilización de música con fines psicoterapéuticos. Pueden ser sonido, ritmo, melodía y armonía, y tiene infinidad de objetivos terapéuticos relevantes. La musicoterapia busca descubrir, potenciar funciones del individuo en la que se aplique. ¿Dónde nace la musicoterapia? Esta práctica hunde sus raíces en la prehistoria, puesto que se sabe que la música estuvo presente en los ritos mágicos, religiosos y de curación, aunque los primeros en utilizar esta terapia fueron los papiros egipcios, en 1889, que la utilizaban como un agente capaz de curar el alma, cuerpo y mente. Hola, yo soy Sandra y por consiguiente les voy a hablar sobre para qué sirve la musicoterapia y los tipos que hay. Aprovechando que ayer fue el Día Internacional contra el Cáncer, les informo que la musicoterapia ayuda en el estado de ánimo de los enfermos de cáncer y sirve para muchas cosas más. Los expertos indican claramente sus beneficios, libera estrés y tensión, aligera los síntomas de depresión y logra altos niveles de relajación. Además, facilita la comunicación, promueve la expresión individual y favorece la integración social. Hay varios tipos de música dentro de la musicoterapia, por ejemplo, de motivación, de alegría, de tristeza, de reflexión, de melancolía, etc. Todos ellos dependen del estado de ánimo en que te encuentres. Bueno, yo soy el profesor de música Marco y me han cogido aquí un poco de imprevisto para que les comente también mi punto de vista y mi experiencia con el tema de la musicoterapia. Lo primero, dar las gracias a Borja por su introducción sobre el mundo tan maravilloso de las medusas, que seguramente no podrán disfrutar de la musicoterapia, o sí. A Zaira y a Sandra por esta introducción tan... Yo creo que nos han puesto en antecedentes de dónde viene todo esto. Pero bueno, yo voy a ir un poco más a lo básico. Yo estoy casi seguro que todos ustedes saben disfrutar de la música hasta el punto de buscar aquellas canciones que, bueno, les ayudan a sobrellevar el día a día. O sea, en realidad es como la música, saben que es como la banda sonora de sus vidas. Y ustedes ya han aprendido a buscar las canciones que, pues, les equilibran o les acompañan en los sentimientos que tienen a lo largo del día. ¿Y quién no en algún momento ha tarareado una canción y ese estar tarareando la canción le ha ayudado a sentirse mejor o a buscar las fuerzas que necesita para afrontar determinadas cosas? Solamente comentarles que vamos a intentar a lo largo de estos 8 meses, aparte de sufrirnos en los viernes en los recreos, intentar darles sugerencias de algunas canciones que les pueden ayudar para los sentimientos que solemos tener y que nos gustaría, pues, combatir o favorecer o lo que sea, ¿no? Y tenemos aquí como un listado, ¿no? Hemos hecho como una pequeña selección. Sí. Vale. Pues a partir de ahora, todo tuyo, Borja. Ok. Nosotros, los de Música y Sociedad, de segundo de bachillerato, hemos hecho un listado, cada uno ha puesto una canción, sobre una canción y el sentimiento que nos genera. Entonces, la primera canción es del artista Bon Jovi y es la de It's My Life, que genera el sentimiento de la motivación. Song for the broken hearted. Bueno, la canción esa de Bon Jovi la sugerí yo en concreto. Es una canción que en su momento la odiaba un poquito porque el señor Bon Jovi me parecía un poco demasiado guapo, ¿vale? Y molestaba. Pero he de reconocer que esta canción en concreto me motiva un montón y no puedo evitar cuando la escucho sentirme motivado. ¿Tú qué piensas, Borja? A mí en lo personal me gusta más la versión rusa. Me parece que tiene más ritmo, más fuerza. Pero tampoco está mal el señor Jovi. Seguimos con la siguiente. La siguiente canción se trata del grupo Foo Fighters. Y se trata de The Pretender, que inspira la revolución. Bueno, pues Foo Fighters, yo en concreto esta canción, me gustan casi todas las canciones de Foo Fighters, es reconocerlo, y son bastante enérgicas. Hay que tener en cuenta que el líder de la banda fue el antiguo batería de Nirvana, y yo supongo que se le quedó toda la parte potente de tal. ¿Tú qué piensas? ¿Versión rusa o qué? Yo nunca había escuchado a Foo Fighters, pero como Simeón es un pesado, pues me la puso y la verdad me enamoré de esta canción. O sea, la escucho muchísimo y está feten. Ok, vamos a seguir para que nos dé tiempo. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente canción viene del artista Natch y se trata de Urbanología, que inspira la reflexión sobre la sociedad y cómo nos trata. La ciencia de ahí fuera. Cuando no sepas qué decir, yo lo diré por ti. Urbanología, la calle y sus destellos, vidas con la soga al cuello. Y es que no hay nada que entender, mucho que sentir, nada que perder, mucho por vivir, lucho por seguir, por servir de algo. Dejé atrás largos letargos y tragos amargos, hoy cabalgo a salvo del dardo que lanza el paso del tiempo. Lo hago a mi modo, escarbo en estiércol y extraigo oro, busco la belleza en el cemento. Siempre hay una historia que contar, siempre hay un anhelo y un lamento. Un aumento del volumen hará que suene más alto, pero no más claro. No es más caro que temo al disparo y su sonido seco, que intento no gritar, más que por el ruido, por el miedo al eco. Solo soy un tipo tímido, no me hago el sueco. Me llaman suicida por salvar mi vida sin chaleco, por lanzarme al vacío. Bueno, esta canción la elegí yo. Y la verdad que, a pesar de que dura 8 minutos, no me canso de escucharla. Yo la verdad que tengo pendiente escuchar mucho más de Nach. La verdad que todo lo que he escuchado me ha gustado mucho. De hecho, en algún examen de música he puesto a este artista porque considero que las letras están muy curradas. Y bueno, pues nada, escucharé la canción a ver si entro en el estado ese de reflexión profunda. ¿Cuál es el siguiente? Vale, la siguiente viene de Meghan Trainor y la canción es Kindy Calm Me Down. To paint my blanket so round my bones. When my heart feels naked, no strength too weak. I could use some saving, and your love so strong. Like a pill, I take it, I take it, I take it. Like a pill, your love, I take it, I take it. A ver. O sea, de entrada el título me pareció ruso, ¿vale? Pero es que encima dijiste que era una canción para sin sentimiento. ¿Cómo que sin sentimiento? No dije nada del sentimiento que transmitía. Vale, ¿cuál es el sentimiento que transmite? El relax. Okay. El relax y el estado de estar tranquilo. O sea, de entrar como una especie de trance así de no pensar en nada y que dejar la mente en blanco, ¿no? Igual que en clase de mates. Qué maldito. La siguiente canción viene de Dead Beat, de Dead Beds, y la canción se llama Bring Me the Horizon, que transmite melancolía. Creo que era la inversa, pero bueno. Pero no importa, la escuchemos. Pues nada, esto se ha acabado, chicos. Vayan a clase con todo lo mejor tal, quédense con la copla del asunto y, señor Medusa, cuando usted quiera, dé por finalizada la sesión. Finalizo la sesión. Chao, pasen buen día. Vámonos.